Continuamos con este seminario dentro del ciclo Nociones Comunes, que como sabéis se está desarrollando con diferentes temáticas en diversas ciudades de todo el estado. Y aquí en Málaga en concreto, este curso de movimientos sociales pues llega hoy, creo que es ya su quinta sesión. El otro día, bueno, le hemos mandado a Nico algunos textos, no sé si ya los ha reenviado para que los tuviera, y si no lo hará próximamente, él no puede venir hoy. Y vamos a comenzar por donde se quedó el otro día, que era sobre el movimiento ecologista, se quedó a finales de los 70. Entonces nos vamos a ir centrando en los orígenes, que lo irá explicando Juan, de todo lo que después viene a llamarse movimiento antiglobalización o de resistencia global o antiglobalización, hasta nuestros días, con una parada técnica en los años 90 y en la irrupción de lo que supuso el zapatismo, que como veremos reconfiguró un poco todo el lenguaje incluso de los movimientos sociales y que rompió un poco la tradición de la izquierda y se supo imbricar muy bien con eso que llamamos autonomía política. Juan va a explicar más todo eso que tiene que ver con el movimiento antiglobalización y yo, que soy Santi, pues me centraré precisamente en lo que sucedió en el sureste mexicano con el zapatismo y en el año 94 hasta nuestros días. Así que, bueno, ya sin más vamos empezando y cuando el Nico esté otra vez incorporado, pues reenviará a la lista de emails los textos como ha ido haciendo con las otras sesiones. Nos quedamos la última, es por seguir un poco la línea temporal, claro, estamos hablando de movimiento global y movimiento zapatista. Movimiento zapatista a mediados de los 90, movimiento global surge finales de los 90 y los principios de los 2000, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la última contenidos fueron sobre el movimiento post-68, que se abarcó todos los años 70 hasta finales de los 70, el movimiento ecologista también se quedó más o menos ahí, aunque se comentó algo también de la época. Entonces, claro, no queríamos pegar un salto histórico muy grande, porque además para entender el movimiento global, para entender el zapatismo, hay que entender también un poquito una etapa previa, ¿no? Entonces, no nos queremos extender, porque tampoco es lo que más nos interesa, pero sí hace un recorrido rápido por una etapa que viene marcada, pues, una época concreta que es, y ponga ahí dos referentes históricos concretos, que es el gobierno de Margaret Thatcher y el gobierno de Ronald Reagan, que lo que implican son pues unas políticas marcadas por las privatizaciones y por los recortes de derechos laborales y sindicales, o sea, y la desregulación financiera. No sé si os suena a algo de la actualidad, pero lo que son las privatizaciones, los recortes de derechos laborales y sindicales y la desregulación financiera fue lo que marcó este gobierno en una etapa típicamente contrarrevolucionaria. Estamos en la época post-68, el 68 se alargó sobre todo en Italia hasta los finales de los 70 y Margaret Thatcher entra en el 79, Reagan en el 81, entonces en Estados Unidos y en los países anglosajones, Gran Bretaña y demás, nos encontramos con este escenario, un escenario que marca una tendencia y marca una dinámica, ¿no? Si nos acercamos ya aquí al Estado español, otros precedentes importantes a tener en cuenta de esta época, que no nos vamos a parar, pero están ahí, son la cuestión de la transición. La transición la he identificado, transición entre comillas, la he identificado desde el año 69, año en el que Franco decide que su sucesor es Juan Carlos I, y el año 82, en el que un poco entra un supuesto gobierno de izquierda, que es Felipe González, y en el que un poco se marca como el fin de la transición y inicia una nueva etapa. Entonces, el periodo abarca la transición y genera una serie de cosas que después vamos a ver, una serie de subjetividades, una serie de pensamientos que después vamos a ver y que marcan también esta etapa, ¿no? Dentro de la transición hay un hito histórico que es este, que es el Pacto de la Moncloa, octubre del 77, que también marca un poco a gran parte del movimiento, ¿no? De los movimientos sociales en el Estado español en esa etapa. Ya haciendo un recorrido para actualizar la memoria, vamos a ver una galería de entrañables personajes que estaban por aquella época. En Estados Unidos hay un tránsito de gobierno en esa época. Clinton pasa a Bush. En Francia está ya Chirac, que sí está durante toda esa época. En Gran Bretaña, Tony Blair, que habla de la tercera vía. O sea, después de muchos años de gobiernos conservadores, gana el Partido Laborista, pero introduciendo un nuevo concepto de socialdemocracia muy recorrida hacia la derecha, que es la tercera vía, que es lo que se ha extendido en toda la socialdemocracia después, ¿no? Gran Bretaña de nuevo marcando la pauta al resto de Europa en esa política, porque antes Thatcher, ahora Blair marca la pauta. En Alemania tenemos también a Gerhard Schröder, que también era socialdemócrata, pero bastante liberal. Y aquí, bueno, a nuestro entrañable... José Mari. Y algunas fotos entrañables de la época, pues aquí tenemos grandes momentos de la época, ante todos ellos juntos y demás, ¿no? Son fotos de, la, de aquellos momentos históricos. Paradigmas que marcan los 90, los finales de los 90. La caída del muro de Berlín es clave. Genera un tipo de pensamiento, un tipo de ideología que marca y que vamos a ver después cómo marca, ¿no? O sea, pero es un momento histórico que hay que tener en cuenta. Y otro momento histórico a tener en cuenta es que como consecuencia de la caída del muro de Berlín surge un pensamiento, sobre todo identificado en esta obra de Fukuyama, El fin de la historia y El último hombre. Está basado en otro ensayo que ya hizo en el 89, que fue el año que cayó el muro de Berlín, y su tesis es que la historia como lucha de ideología ha terminado, con un mundo final basado... Ay, mira aquí, así no tengo que estar mirando para atrás. Con un mundo final basado en una democracia liberal que se ha impuesto tras el fin de la Guerra Fría. O sea, habla de la hegemonía del liberalismo y de que no hay historia, o sea, que ya se acaba la historia, que es que ya ha ganado el capitalismo al socialismo soviético, etcétera, y que ya no hay más que contar, ya no tiene sentido seguir discutiendo porque ya no es el fin de la historia, ¿no? Esa tesis, pues, es una tesis bastante importante. Voy a seguir contextualizando, ahora voy a entrar un poco contextualizada la parte económica. En el 93 hay una crisis económica que está provocada fundamentalmente por el estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón. También no sé si os suena esto de la burbuja inmobiliaria. En el 90, evidentemente, eso afecta a lo bancario y también agravado con la subida de los precios de petróleo ocasionado por la primera guerra del Golfo, que fue en el año 90. Esto es una crisis que aquí en el Estado español afecta, pero afecta no tanto... la crisis empieza en el 90, en el Estado español llega en el 93. En el 92 está la Olimpiada, está la... Claro, la está la exposición universal, entonces eso genera un enorme endeudamiento por las inversiones millonarias que se hacen. Durante esa época se sostiene empleo porque se invierte mucho y evidentemente hay empleo, pero en el año 93... hay un crecimiento del desempleo desde el 16 hasta el 24%. Aún así llega a 3 millones y medio de desempleadas, que no tiene nada que ver con lo que tenemos actualmente, pero es un incremento muy considerable, ¿no? Eso también afecta a la emergencia de determinados movimientos que después veremos en esa época. Continuando, después de la crisis económica, en el 97 se da una recuperación económica. ¿En qué se basa? Pues se basa en dos factores determinantes. Por un lado, con la caída del muro de Berlín, el capitalismo conquista un nuevo territorio, se extiende, que eso es lo que quiere el capitalismo todo el tiempo, extenderse, necesitan nuevos yacimientos, ¿no? Y se extiende a toda Europa del Este, se extiende, pues, ¿y qué es lo que queda? ¿Con quién se extiende? Pues se extiende básicamente con las mafias, los dirigentes que ya había antes y las élites que ya había antes, no es que cambian de signo político, pero lo que es lo que son los mismos agentes, ¿vale? Putin era el dirigente del KGB, por poner un ejemplo, ¿no? Y otro paradigma también que marca la recuperación económica en esa época, recuperación entre comillas, recuperación para unos cuantos, evidentemente, pues es la guerra de los Balcanes, que va del 91 al 2001, estamos hablando del 97, pero claro, los de mayor intensidad en la guerra de los Balcanes, cuando entra la OTAN y bombardea, es en el 95-96 y después en el 99. Entonces, 95-96 marca una forma de desarrollar el capitalismo en el año 97 y salir de su crisis económica. En el Estado español, la crisis también sale en base, además de todo esto, que evidentemente es una cuestión global. En el 97, recuperación económica en España, ¿en base a qué? Pues entra Rato, no sé si os suena, ministro de Economía, e inicia dos cuestiones clave. Una es las privatizaciones, se privatiza todas las empresas rentables del Estado, Argentaria, que era la antigua banca pública, Endesa, Repsol, Telefónica, eso es una pauta de la recuperación económica, y la otra es el ladrillazo, la especulación urbanística, la promoción del endeudamiento privado, para que la gente se endeude, no sé si os suena, pero eso es lo que de aquellos lodos, estos barros, ¿no? De ahí viene todo lo que tenemos ahora del gobierno de Rato y Aznar, pero Rato como dirigente de la economía española es la que consigue que se recupere económicamente España. El último índice que no se ve es cómo evoluciona desde el año 97 al 2000 y pico la relación beneficio-empresa, beneficio salarial. Veis como en azul la empresa y en rojo la relación salarial que se establece. De un 100% uno sube y otro baja. Ese es el reequilibrio, el desarrollo económico de España en estos años, que después continuó Zapatero, que en ese año también está Zapatero ya. Otro paradigma de esa época, otro acontecimiento económico que ocurre en esa época, previo a la emergencia, ¿dónde está la flecha? Es que en el año 97-2001 está ya la burbuja de .com, o sea, emergen una serie de empresas, nuevas empresas, pequeñas empresas, algunas grandes, es el boom de Internet. Y eso se capitaliza, como ahora está ocurriendo con Facebook, que está haciendo un fraude, pues ocurrió entonces con muchas otras empresas, algunas pequeñas, otras grandes, y bueno, que se lleva a la quiebra, a que se fusionen entre ellas, a que unas absorban a otras, es un boom. Que evidentemente todo esto es por el carácter especulativo que tiene. Esto es algo lógico que ocurrió, pero también hay toda una teoría un poco más conspiranoica, pero que puede tener también y que tiene también su cierta lógica sobre por qué ocurrió esto y qué lo motivó, no solamente este carácter también normal y lógico, que es... Ahí va. Hay una hipótesis que es una profecía autocumplida. Es decir, desde que empieza la burbuja en el 97 ya hay economistas del establishment diciendo que eso va a explotar. Es como una profecía autocumplida. ¿En base a qué? ¿Qué es lo que marca que eso explote? Pues marca que en el 2001 entra el gobierno de Bush. Sustituye a Clinton, entra Bush. Y se habla de que hay toda una coalición de las grandes corporaciones clásicas y tradicionales de la economía productiva tradicional, la química, la armamentística y la petrolífera, para mantener el poder que estaba quitándole este nuevo sistema productivo, que era el virtual, ¿no? Entonces se da como una especie de golpe de Estado dentro de Estados Unidos, financiero, político, económico, sobre todo, que mete a Bush ahí de gobierno y le apoya a Bush fuertemente, y que además hay un acontecimiento importante también y clave que marca el cambio de políticas económicas y del país y de la economía del país, que son las Torres Gemelas y las consecuentes guerras de Afganistán y posterior a la guerra de Irak. Ahí hay una influencia clave de todas estas industrias para que eso ocurra. Hay hipótesis más conspiranoicas que incluso plantean que las Torres Gemelas, bueno, pues fue un golpe de un atentado promovido. Otras cuestiones que ocurren ya es político y económico, no es tan puramente económico ni tan puramente político, y que marca el movimiento global tremendamente, son las crisis económicas y sociales en Latinoamérica en los 80 y los 90. Y viene marcado ¿por qué? Pues porque los gobiernos están totalmente controlados por el FMI y el Banco Mundial, no sé si os suena de algo esto, que hay gobiernos títeres, ahí tenemos dos paradigmas de esos gobiernos títeres, Menem y Fujimori, hay muchos más, y que, bueno, porque marcan unas políticas, al igual que en su momento hicieron Reagan y Thatcher, de fuertes ajustes y privatizaciones. Creo que me recuerda algo que está pasando. Entonces, eso ocurrió en esa época, en estos países, y marcó mucho el movimiento global. Y mientras, ¿aquí qué ocurría? Pues aquí lo que ocurría era la construcción de la Unión Europea. ¿En base a qué? Pues la Unión Europea se construye la Europa de los mercados, no se construye la Europa social, ni la Europa de la ciudadanía, se construye la Europa de los mercados. Hay dos momentos clave, dos acuerdos clave. En el 92, aunque se firmó antes, pero se empieza a aplicar en el 92 y en el 95... que son el Tratado de Maastricht, que nos lo venden como hoy que bien, economía, libre economía, mercado, tal, pero que lo que marca todo son todas las normas que ahora se nos está aplicando, las normas de que el déficit tiene que ser como es, todo lo que se nos está imponiendo ahora es lo que marca ya Maastricht, y en el movimiento global hubo una fuerte crítica a Maastricht, un movimiento anti-Maastricht, o sea, fue un movimiento que criticó mucho Maastricht en esa época. Y, por otro lado, el acuerdo de Schengen, se nos vende Schengen como que hay que bien, que tenemos libre circulación por toda Europa. Mira cómo cuando les conviene lo cierran. O sea, que Schengen, por un lado, cuando lo bueno que tiene, cuando les conviene lo cierran. Hace poco lo ha cerrado el gobierno español con la reunión que hubo en Barcelona. Pero lo que sí establece son unas políticas securitarias, policiales, de control de fronteras y de control interno, policíacas, ¿no? Que es lo que también se nos está aplicando ahora. Eso es lo que marca esa época y lo que tenemos ahora, y lo que también marcó mucho el movimiento global en esa época, como después veremos. Todas estas cosas que están ocurriendo antes de que emerja el movimiento global y que evidentemente influyen en que el movimiento global tenga un determinado tipo de pensamiento y tal, ¿no? Por eso los quiero introducir y no dejarlo ahí. Paradigmas previos al movimiento global, cosas que al movimiento global le marcan, que tiene como referencia. Por un lado, el movimiento zapatista surge en el 94, como nos va a contar Santi ahora, no voy a entrar en eso. Por otro lado, hay toda una referencia que es procesos participativos, democracias participativas en Brasil, Por eso ha puesto Lula, porque es en torno al partido suyo, PT, cuando él estaba en Porto Alegre, un poco una imagen de esa época y que se toma como referencia dentro del movimiento global, que impregna y tal, ¿no? Son cosas que influyen en la emergencia del movimiento global. Por un lado Lula, o sea, por un lado el movimiento zapatista, por otro lado las políticas de participación, de democracia participativa en Brasil. Vale, entramos ya, hemos pasado por lo político, por lo económico, por lo socioeconómico-político, entramos ya directamente en lo social y los movimientos. Tres factores que condicionan toda esta época. Por un lado, la crisis de la izquierda clásica que vimos en la sesión de mayo del 68 y en el post-68, es decir, toda una crisis de legitimidad de la izquierda clásica, de los partidos, grandes partidos comunistas y de los grandes sindicatos, genera una emergencia de nuevos movimientos. Eso es algo que vamos a ver que va a marcar no solamente el movimiento global, sino ya desde la época de los 80 y demás, ¿no? Por un lado, otra cosa que va a afectar mucho aquí ya a nivel local en España es, entre comillas, el consenso de la transición. Una sensación de que todo está bien, de que, bueno, ya hemos conseguido todo, ya hemos acabado con la dictadura, todo está bien, no se puede cuestionar porque es un consenso y todo está perfecto, ¿no? Eso, pues, genera una situación que va a marcar mucho el movimiento global, al menos aquí, que es la eclosión de la solidaridad. Como aquí todo está bien, voy a ser muy solidario con todo. Aquí no me meto en la política ni en la economía de aquí, los movimientos no se meten mucho en lo que aquí ocurre, pero sí emerge una gran solidaridad con el afuera o con los sectores más desfavorecidos dentro de la sociedad, pero sin entrar mucho en cuestionarse cuáles son las políticas, porque como eso queda para la izquierda clásica y lo rechazo y no me gusta, pues no nos metemos mucho ahí. Y por otro lado, pues lo que veíamos antes de los pactos de la Moncloa a la transición genera una fuerte polarización en la izquierda. Los sindicatos mayoritarios y el PC firman los pactos de la Moncloa, eso genera una exclusión y una, con las leyes electorales que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera, y con las leyes sindicales y demás, que genera que se margine radicalmente a los pequeños partidos y a los pequeños sindicatos. Eso genera una guerra, un odio visceral dentro de la izquierda española, una polarización extrema dentro de la izquierda española, ¿no? Los pequeños partidos, trotskistas, maoístas y demás, y lo que es el sindicalismo, el anarcosindicalismo, CGT-CNT y Comisión Obrera UGT, ¿no? Marca, pues, una cosa que sigue afectando hoy día, por otro lado. Deseamos que emergen nuevos movimientos sociales con este rechazo a la izquierda clásica. ¿Cuáles son? Esto ocurre a nivel global, ¿eh? No es solamente en España. Emerge fuertemente el feminismo, emerge fuertemente lo que es el movimiento LGTB, no me meto Q porque queer todavía en esa época no estaba muy en boga. Emerge fuertemente el ecologismo, los pacifismos y los antimilitarismos, lo que sean los movimientos internacionalistas, lo que he dicho, la solidaridad, apoyo a determinadas experiencias emancipadoras en otros países, incluso revoluciones en otros países, el Sáhara, o apoyo a los procesos revolucionarios en Latinoamérica, como Nicaragua, como en otros países, brigadas internacionales que se van a esos países a apoyar. Después fuertemente a nivel mundial los movimientos de liberación nacionalista y bueno, también las contraculturas que hemos estado viendo en el otro seminario de los viernes, pues que influyen también políticamente en esa época, pues son el punk, posteriormente emerge el hardcore, el rap, el hip hop. Otros factores de esta época, ya centrándonos aquí en España, o sea, los nuevos movimientos sociales, aunque son nuevos movimientos sociales, muchos beben de espacios organizados previamente. Decíamos que la gente rechaza la izquierda clásica, pero la izquierda clásica nutre a muchos de estos movimientos. Entonces, espacios organizados que alimentan estos movimientos son el entorno del PC, los movimientos cristianos de base, pequeños partidos del izquierdismo, esos partidos que están enfrentados radicalmente porque se les ha excluido con el PC, y el sindicalismo de base, ¿no? Pues fundamentalmente el anarcosindicalismo o sectores del sindicato mayoritario que no están de acuerdo con lo que se está haciendo, ¿no? Son espacios organizados que nutren a los nuevos movimientos. Después hay otra gente que no está organizada que también nutren esos nuevos movimientos. ¿Cuáles son? Pues son básicamente los que vamos a ir viendo. Vale. En España surge, pues, fuertes movimientos en barrios. O sea, los barrios es un espacio de organización fuerte en los años 70, barrios obreros que mucho, les faltan incluso recursos, que se crean y no tienen alcantarillado, que no tienen asfaltado, los barrios se autoorganizan, son barrios fuertemente obreros, que se organizan en base a asociaciones de vecinos fundamentalmente, y después veremos que a lo largo de la historia también hay como un tránsito de las asociaciones de vecinos, como veremos después, a lo que son movimientos más autónomos propios de los barrios. Otro movimiento fuerte es la ocupación. en esa época. Y una ocupación que vemos que también con el tránsito de los años pasa de la ocupación con K a la ocupación de segunda generación, podemos llamarla, después contaremos un poco. Después también emerge fuertemente en esa época y también la crisis que hemos visto antes de los 90 en España, los movimientos de parados y paradas. He puesto parados porque es que las paradas no se organizan como paradas, entonces son parados. Y que tienen muchos límites, el hecho de que sean solamente hombres, el hecho de que sean gente que está pasando una sesión dura, hace que sea difícil autoorganizarse, no, se sienten mal consigo mismos porque como tenemos la cultura, la ética, está el trabajo, no sienten, no vales nada, y son momentos muy difíciles de que se consoliden y se funcionen bien, ¿no? Después otro movimiento fuerte también de esa época y que continúa, son los movimientos jornaleros, de sindicalismo, con ocupaciones, con cooperativismo, no suenan de la actualidad, pero también de aquella época. El ecologismo, que pasa de una etapa más antinuclear en los 80 a una etapa más en la defensa del territorio a partir de los 90. Seguimos con otros movimientos que emergen en esa época. Uno que es muy importante y que como no se va a tratar, voy a meter algunos datos, que es muy importante en esa época, en los años 80 sobre todo, el antimilitarismo y la insumisión. En el 98 la objeción de conciencia supera ya al servicio militar en número de gente. En el 99 hay 20.000 insumisos. En el 2001 ya se dan los últimos casos de mili, ¿no? De lo que es la mili, de soldados de reemplazo. Y en esa época, pues solamente han hecho la mili 5.000 de los 91.000 que tendrían que haber hecho la mili ese año. Imaginaos el nivel tan fuerte de desobediencia civil que se da en esa época en el Estado español, que es un referente a nivel mundial y que es importante, ¿eh? Que es una cosa a tener en cuenta. Y también la mala imagen que tiene el ejército, ¿no? Que en una época de crisis, pese a que ofrece empleo, en el año 2001, ahí se ofrece 102.000 puestos de empleo de soldados profesionales y solamente se cubren 76.000. O sea, hay un rechazo enorme al ejército y al militarismo en el Estado español en los años 90 y principios de los 2000 y que es una cosa muy interesante históricamente y que hoy día apenas hay memoria de eso, ¿no? Sí, el MOC y otros movimientos, no solamente el MOC. Siguiendo con lo que ocurre en la sociedad, los movimientos tal, hay una acción por parte del Estado, que es lo que hemos llamado, antes hablamos de la contracultura, pues hay una contrarrevolución, hay una contracultura, que es la estrategia heroína. O sea, el Estado introduce la heroína en los barrios más periféricos, lo introduce directamente en un momento de eclosión, de fuerza, de los barrios tan fuertes, donde hay un movimiento fuerte, primeros años de la transición, hay un consenso, pero también hay unos fuertes movimientos y se introduce la heroína y prácticamente se hace un exterminio de una generación. Una generación que, si miramos políticamente, muy pocos compañeros y compañeras tienen militando activamente. En la izquierda clásica sí hay más, pero fuera de la izquierda clásica, que fue la que más le afectó esta plaga introducida por el Estado, tenemos pocos compañeros y compañeras que tengan entre 55, 60 años. Tenemos pocos porque se los cargaron a todos. Y, guerra química y bueno, fue un hecho, una cosa que hizo el Estado. También hay un... Eso genera movimientos sociales pues, frente a la drogodependencia, en tanto a niveles de prevención, a niveles de desintoxicación, también con la emergencia del SIDA, movimientos anti-SIDA. O sea, son movimientos que tienen fuerza también en esa época, en el Estado. Lo que hablábamos antes del tema de la emergencia de la solidaridad, como aquí más o menos todo estaba bien, en teoría, pues emerge un fuerte sentimiento solidario y esa solidaridad se canaliza de diferentes maneras. La asistencia pura y dura, y o porque es complementario o único, ¿no? Está la asistencia, está la denuncia, que da un paso más allá, y después está ya la autoorganización, la desobediencia. Son distintos niveles de intensidad, pero es un fuerte movimiento solidario en esa época. Eso genera también, pues eso, pues la emergencia con el rechazo a los sindicatos y partidos y el sentimiento solidario, pues emergen las ONG. Al principio sí son organizaciones no gubernamentales, como se llaman, sí lo son al principio. En el 94 están las acampadas 07, que es otro acontecimiento fuerte del así en esa época, y eso genera un boom de ONGeros. Surgen muchas ONG, que como veremos después, ¿por qué surgen muchas ONG? ¿No? Después lo vamos a ver. Y también surge, como consecuencia de esta solidaridad, pues, fuertes movimientos por los derechos de los migrantes y las migrantes, ¿no? Todos estos movimientos tienen unos dispositivos de captura por parte del Estado. No todos, pero algunos sí. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Y ya acabo y pasamos al zapatismo. El feminismo, o sea, no se captura todo. Cuando digo feminismo, no se captura todo el feminismo, pero sí hay mecanismos en los que el Estado captura y el capitalismo captura a estos movimientos. El feminismo se captura a través de la institucionalización del feminismo, pues a través de la creación de los institutos de la mujer, los fichajes estrella de grandes dirigentes feministas de la época, que fueron mujeres muy cañeras por el PSOE, que incluso las ponen de ministra. Dentro del movimiento LGTB se hace un claro entrismo de los partidos políticos. Los movimientos más fuertes LGTB, los partidos políticos hacen entrismo, o sea, copan esos movimientos. Por ejemplo, Colega está ocupado por el PSOE, pero precisamente ahora hace unos años el que lo ha copado ha sido el PP. Entonces el PSOE se ha ido a lo que tenía antes copado Izquierda Unida, o sea, como que esto ha ido un trasvase, ¿no? En el ecologismo también se da una captura a través de la emergencia de los partidos verdes y de los grandes lobbies ecologistas, ¿no? Greenpeace o ¿cuál era que es el príncipe? Ahí va, pues todos esos lobbies, pues una forma de capturar al ecologismo. ¿El pacifismo se captura cómo? Pues con la profesionalización del ejército. O sea, se quita la mili y eso le quita fuerza, es una conquista, pero eso quita fuerza al antimilitarismo y aparte una campaña de lavado de imagen del ejército, que veíamos que había un fuerte rechazo, se va perdiendo ese fuerte rechazo por el lavado de imagen de las campañas humanitarias, ¿no? Que empieza con la guerra de los Balcanes y continúan hasta nuestros días. El ejército es bueno, va en misiones de paz, entonces ese rechazo, que era la institución más rechazada del Estado a finales de los 2000, hoy podemos mirar que prácticamente tiene buena imagen el ejército en España, ¿no? El internacionalismo se captura como pues con lo que hemos dicho, con las ONG. Los partidos se meten y crean ONGs. Y entonces esa ONG, que al principio eran más o menos cañeras, es una forma primero de financiación de los partidos y por otro lado de captura. Sí, y ahí va, la MPDL se la crea el PSOE con la excusa de los Balcanes, la ayuda humanitaria en los Balcanes, la MPDL la crea el PSOE, ¿no? Es un ejemplo de una concreta, ¿no? Los movimientos de liberación nacional, ¿cómo se capturan? Pues aparecen muchos partidos nacionalistas que no lo son tal, sino que son un sello identitario que te sirve para dar votos y especular. Partido Andalucista, Coalición Canaria, etcétera, etcétera, ¿no? Son partidos que no son realmente nacionalistas ni tienen una identidad nacionalista, sino que son una forma de capturar votos de una franja electoral y de una vez en el poder especular y ser una de los más corruptos que hay, ¿no? A nivel de barrio, ¿cómo se captura el barrio? Pues haciendo un entrismo en las asociaciones de vecinos. Básicamente casi todas las asociaciones de vecinos se vinculan a un partido u otro, quedan algunas independientes. Aquí en Málaga es tremendo, ¿no? Prácticamente no hay ninguna independiente. En otras ciudades sí quedan, pero se hace un entrismo fuerte en un movimiento muy fuerte, como era un movimiento de barrio. Y por último, pues otro, eso en general para todas, ¿no? Está bien, las subvenciones están bien porque es dinero público, que es nuestro dinero y que tiene que venir repercutir la ciudadanía, no que solo queden los que se los quedan siempre. O sea, las subvenciones en un principio están bien, pero también es un mecanismo de control y de disciplinamiento, ¿no? Cuando subvenciona, hasta qué punto puede o no puede tener autonomía, cómo la mantiene o cómo no, ¿no? Es un debate eterno en los movimientos. Yo lo dejo aquí y pasamos al zapatismo y después volvemos con el movimiento global ya, después de esta introducción larga.